Nosotros ahora estamos acá en la puerta de los tribunales de Comodoro Py para manifestar e impedir que esto sea como un preámbulo, para decirlo de alguna manera, para el sector comunitario. No puede pasar que se penalice de esta forma a comunicadores que están en función a las luchas sociales. Entonces, de esa manera estamos acá y es muy importante para el sector, para que no vuelva a pasar y no le pueda abrir una puerta en el sentido de querer volver a hacerlo en lo cotidiano y volver a los 90. Claro. Porque Prosegur, que es la empresa que nos denuncia, tiene una licencia que la recibió en el año 90, que con la ley de medios nunca se modificó. Pareciera que nosotros tuviéramos los derechos, pero que los beneficios las tienen las empresas privadas. La justicia apela a favor de lo privado, entonces no queremos volver a esa época, lo queremos manifestar en la calle, acá todos juntos y haciendo el aguante, por supuesto, al compañero que hoy está arriba. Anto, para la gente que sí está al otro lado escuchando, para que le comentemos un poco cómo sería esta cuestión de la señal correspondiente, por qué Prosegur también, no solo que lo que lleva adelante es que el Estado banca a un privado al momento de llevar adelante esto, sino que Prosegur está en una señal que no le corresponde. En este caso, el que sería ilegal, acorde a la ley de medios, sería la señal de Prosegur. Contale un poco a la gente. Sí, lo que sucede es que Prosegur nos criminaliza, nos dice que estamos cometiendo un delito porque estamos interfiriendo en el Canal 20, que ellos lo utilizan para lo que es sistema de enlaces, es decir, banda de alarmas de bancos, ¿no? Pero hay un decreto presidencial, que es el 2456, que aclara que esa banda es de uso exclusivo de TDA, Televisión Digital Abierta. Claro. Así que nosotros no somos ilegales, nosotros no estamos cometiendo un crimen, nosotros simplemente estábamos elaborando comunicación comunitaria, popular y alternativa en función a las luchas sociales, en función a mostrar lo que los medios hegemónicos nunca quieren mostrar, para buscar una transformación, para visibilizar, para demostrar las injusticias que ocurren y que los medios son parte de ella, ¿no? Los medios hegemónicos. Antonella, buenos días. Consulta, ¿cómo debemos analizar como medios comunitarios la resolución reciente de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual cuando dice que en esta resolución hay que no estigmatizar la comunicación, en este caso los medios comunitarios? Digo, allá varias semanas del decomiso de equipos y ante por varios momentos el silencio de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿cómo analizamos esta resolución quizá un poco tardía? Sí, el silencio continúa por parte del AFCA. Esa resolución no es más que una simple careta, un simple parche para manifestarse en la sociedad, pero nosotros ya hemos intentado en todos los medios y en todas las formas y en todos los canales posibles que el AFCA tenga una voluntad política de regularizar el canal. Hemos pedido la apertura de concurso para poder presentarnos, ya hemos participado de lo que es el armado de la ley, ya está bien, es el 33% para los medios comunitarios, por favor aplica la ley. Entonces esta resolución a mí no me despierta más que desconfianza, sinceramente, porque en la realidad, en los hechos concretos, nunca hemos recibido una respuesta, nunca hemos visto una voluntad política, siempre tuvieron excusas, y cuando fue lo de C5N, ahora recientemente, salta hasta la presidenta a hablar. Pero C5N está en la misma situación que nosotros en lo que es licencia, pero sin embargo nosotros nos sacaron los equipos y todavía siguen secuestrados. Entonces, creo que más claro no puede estar. Sí, se nota las claras. Por eso mismo te iba a preguntar, Anto, en cuanto hablamos de pliegos, de licencias, como Antena Negra ustedes habían presentado todo el papeleo correspondiente, ¿no es cierto?, en una figura de señal que no se abrió y que a partir de ahí se tomó intervención, en este caso un privado con orden de un juez, para declararlos ilegales a ustedes cuando ustedes habían llevado los papeles correspondientes al AFCA, ¿verdad? Sí, es así. Nosotros todo lo que tiene que ver con lo que exigía el AFCA desde que se sancionó la ley hace 6 años atrás, hemos participado, nos hemos censado cuando en su momento lo pedía. Y cuando abrieron los concursos y vimos que no abrieron para medios comunitarios en alta potencia operador, preparamos toda la carpeta de pliegos y presentamos por vía administrativa el papel pidiendo la apertura de ese concurso y aún hoy no recibimos ninguna respuesta concreta. Lo único que dijeron fue que en algún momento lo van a abrir, pero que no saben cuándo porque es mucho trabajo. A lo cual yo pienso, 6 años así que tendrían que haber hecho su trabajo, que es lo que le corresponde al AFCA como ente estatal, organismo estatal de radiodifusión. Así que, bueno. Antonella, para hoy que declara uno de los compañeros justamente que fue procesado, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los pasos judiciales? Sabemos que hay una concentración en Comodoro Py. Sí, estamos haciendo la radio abierta acá en la puerta de Comodoro Py y lo que sí es, bueno, declara a Martín y el juzgado tiene 10 días hábiles para dar una respuesta. Te pregunto, Antonella, en cuanto al resto de solidaridad que se ha recibido, porque hemos visto que han llegado de muchos lados de todo el país distintos medios de comunicación, en su mayoría, por no decir casi todos, comunitarios alternativos y populares. ¿Cómo han sentido el respaldo como Antena Negra ante lo que ha sucedido? La verdad que toda la solidaridad recibida por organizaciones sociales y medios comunitarios fue lo que transformó esa violencia del viernes en alegría, en fuerza y en convicción de saber que hay que seguir construyendo comunicación comunitaria. La alegría es de muchas personas y el apoyo es constante, así que ahí una vez más muestran que nosotros en la calle podemos transformar esta realidad.